puesto a España en el mapa. En España, en Atapuerca, estaba, lo ha encontrado, algo muy importante para conocer el pasado de la especie humana. Y la labor del hombre que vamos a tener ahora en el programa, en La Rosa de los Vientos, ha sido fundamental en esos descubrimientos. Él es Juan Luis Arzuaga. Juan Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Bueno, he dicho que tú has liderado la búsqueda en Atapuerca con mucha gente que ha estado ahí. Atapuerca es un trabajo colectivo. Qué importante ahora mismo destacar el trabajo de cooperación de mucha gente para conseguir el bien de todos. En este caso, el bien de la ciencia. Sí, bueno, es que la ciencia es una comunidad, no se habla de la comunidad científica. Es el trabajo de mucha gente, siempre. Y además, como también dijo alguien, se le atribuye a Newton, lo que hacemos los científicos de cada generación es subirnos a los hombros, a los hombros de los gigantes que nos precedieron, ¿no? Decía Newton que si había conseguido ver más lejos que los anteriores, era porque se había subido a los hombros de los gigantes de la ciencia que habían existido antes que él. O sea que esto es como uno de esos castillos, ¿no?, que se hacen en Cataluña. Nos vamos subiendo unos encima de otros. En paleoantropología, en tu disciplina, siempre se ha pensado en África. En África parece que estaban todos los eslabones de la cadena humana, de la evolución humana, pero tú pusiste a España, a Atapuerca en concreto. Se está poniendo en los últimos tiempos a diferentes sitios en Asia y en Europa en la historia de la evolución humana, que es la historia del ser humano. Sí, porque en Atapuerca ya vamos teniendo unas cronologías que son africanas. Tenemos fósiles de más de 1 millón de años. Es decir, que ya tenemos fechas que se parecen mucho o que se acercan mucho a las de los yacimientos africanos de lo que se suele llamar la cuna de la humanidad, ¿no? Ya estamos en la cuna casi. Aunque la evolución humana empezó antes en África. Eso no va a cambiar. Pero se extendió pronto. Todo partió y nació en África, pero se extendió pronto a Europa y Atapuerca. Lo que hemos encontrado ahora en Atapuerca fue muy importante, pero en Atapuerca no solo hay Homo antecesor, hay mucho más, ¿no? Bueno, hay más de 1 millón de años de evolución. Claro. Precisamente lo que tiene, lo importante de un yacimiento es su continuidad, ¿no? Que abarque mucho tiempo, porque que registre, decimos nosotros, un tiempo muy largo, porque así podemos observar los cambios en la evolución humana, pero no hay que olvidar que la evolución humana no se puede separar de los cambios en los ecosistemas y en los climas, es decir, en el resto de la biosfera. Cada vez con más frecuencia, Juan Luis, descubrimos, gracias a vosotros, que nuestros antepasados pues eran mucho más listos de lo que parecía. Por ejemplo, esa simbiosis que ha habido entre Homo sapiens y neandertales, que han estado conviviendo en determinadas zonas y que incluso tenían una alimentación mucho más rica de lo que se pensaba, la verdad es que nos hace descubrir un mundo antiguo muy muy muy muy evolucionado y muy especial. Sí, claro, los neandertales en particular es una especie que está evolutivamente cerca de la nuestra, porque nuestra evolución se separó hace menos de 1 millón de años, y eso es prácticamente poco tiempo. Eso quiere decir que los neandertales pues habían heredado de nuestro antepasado común con ellos ya muchas características que podemos decir que son modernas, pero de los neandertales lo fascinante es que su evolución se produjo en completo aislamiento con respecto a la nuestra. Es decir, que muchas de las cosas que hemos desarrollado, los neandertales y nosotros, las hemos desarrollado en paralelo. Es decir, es como si fuera todos los efectos de la evolución en dos planetas diferentes, pero es una evolución que tiene muchos puntos en común. Una evolución que nos ha llevado hasta aquí, pero una evolución fue muy, llamó mucho la atención en su momento cuando presentasteis los primeros descubrimientos. El hecho de que en su alimentación también estaba la carne de otros, eran caníbales, ¿no? Sí, efectivamente, aquí tenemos el caso del canibalismo más antiguo que se conoce, canibalismo de tipo sistemático, porque en uno de los yacimientos que se acerca a 1 millón de años, pues se han encontrado, se están encontrando, diríamos mejor, porque es un proyecto en marcha y además en sus inicios, se están encontrando los restos consumidos de más de 10 personas, ¿no? Seguramente muchas más, cuando se excave en su totalidad. Así que fue, es un caso de muerte primero, de agresión, de violencia, de muerte y posteriormente de consumo de un grupo humano por parte de otro, un caso de violencia interespecífica. ¿Y eso significaba que existía algún tipo de creencia? ¿Se pensaban ellos que se nutrían no solamente alimenticiamente de esos otros humanos, sino que incorporaban algo de sus capacidades, de su personalidad? Pues no hay ninguna razón para pensarlo, porque los restos consumidos, los restos humanos consumidos, no parecen haber recibido ningún trato especial. Así que fueron los cadáveres, fueron procesados, quiero decir, descuartizados, desmembrados, etcétera, sus huesos fracturados, su tuétano y sus vísceras consumidas, como el resto de los, como los animales que cazaban. Así que no hay ningún indicio de que se haya realizado ese consumo humano en un lugar especial o que responda a algún tipo de ceremonia. Parece que es un procesamiento normal de cuerpos para el consumo, como igual que si fueran pues ciervos o caballos o bisontes. Los restos que habéis tenido oportunidad de investigar y de estudiar y analizar, ¿os han dado indicios de jerarquías de cómo socialmente se relacionaban unos con otros, incluso si había también algún tipo de ritual a la hora de que se muriera algún miembro? Bueno, es que ahí en Atapuerca se han encontrado fósiles humanos en muchos yacimientos. Pero Atapuerca es un conjunto de yacimientos. Entonces tenemos el yacimiento que más fósiles ha proporcionado, más fósiles humanos ha proporcionado, no de Atapuerca solo, sino de la historia, de la prehistoria, de la paleoantropología. Es otro yacimiento de Atapuerca que se llama la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos se acumularon una treintena de cadáveres, y estos no fueron consumidos. Es decir, que estos no habían sido descuartizados, sino que fueron acumulados. Y aquí podemos tener un indicio de, por lo menos, de algún tipo de sentimiento de piedad, como mínimo, hacia los muertos del grupo. En todo caso, un sentimiento de afecto y un sentimiento de compasión, ¿no? Así que tenemos en Atapuerca lo peor y lo mejor del ser humano. Y en este otro yacimiento que digo, donde están los cadáveres acumulados por sus parientes y amigos y compañeros, se han encontrado individuos mayores, individuos con patologías también, individuos jóvenes con patologías y mayores con problemas de movilidad, que nos hacen pensar que vivían en sociedades complejas y se prestaban ayuda mutua. Eran solidarios. Esa referencia es importantísima porque nos hace pensar, bueno, que se ayudaban, que cuando uno tenía un problema, el otro le socorría. Eso es lo que es una tribu, en el fondo, ¿no? Ese tipo de comportamientos es el que nos hizo mucho más humanos. Bueno, sí, claro. Nosotros somos una especie social, ¿no? Y es una especie social que además utiliza símbolos para crear identidades. No en aquella época tan antigua, quizá tampoco entre los neandertales, pero sí ya en nuestra especie. Así que nosotros creamos identidades basadas en creencias, basadas en historias compartidas, en fin, basadas en objetos que nos proporcionan identidad o que nos distinguen, y eso es lo que crea la tribu, o la etnia, si se quiere, el grupo, ¿no? Entonces, el grupo es en la especie humana nuestra cara y nuestra cruz. Somos solidarios dentro del grupo, pero ha habido muchos conflictos a lo largo de la historia entre grupos. O sea que somos pacíficos y compasivos y solidarios en el interior de nuestro propio grupo y no hay mucha violencia, pero los conflictos estallan entre diferentes grupos que son mutuamente exclusivos, que se excluyen, que compiten o porque se disputan el territorio o la supremacía. Así que a lo largo de la historia el conflicto se ha producido entre grupos y eso se ha ido, la única forma de superarlo es haciendo que los grupos sean cada vez más grandes, más inclusivos, se dice, que abarquen a más gente, hasta que finalmente en el planeta solo quede una tribu que sea la humanidad. Sois un poco con los huesos, hacéis un poco un trabajo detectivesco, tenéis que averiguar cosas, tenéis que imaginar cosas. ¿Habéis llegado a saber cómo actuaban ante las enfermedades, las propias y las de otros? Bueno, sí, he comentado, en la prehistoria no hay, por ejemplo, muchos casos de trauma, de fracturas que supongan grave pérdida de movilidad y a las que se haya podido sobrevivir, ¿no? Pero, por ejemplo, en Atapuerca tenemos un caso de una niña que tuvo un cierre de suturas precoz y que viviría hasta los 9 años o así, pero con una grave patología y que obviamente recibió cuidados por parte del grupo, los cuidados que pudieran prestarle. Pero claro, se ha hablado de los neandertales, del consumo, se ha podido ver que consumían algunas plantas que tienen propiedades medicinales, con lo cual cabe atribuirles que tuvieran ese conocimiento, esa medicina, vamos a decirlo, una medicina popular, como se ha tenido siempre, respecto de, por lo menos, las plantas que curan, ¿no? Las plantas que ayudan a las enfermedades. Hasta ahí sí. Pero claro, el conocimiento científico de la enfermedad, la existencia de virus, por ejemplo, la existencia de microorganismos, la existencia de los patógenos, la causa de las infecciones, eso no se conocía hasta Pasteur, hasta el siglo XIX. Claro, pero por ejemplo, en los restos que habéis estudiado, ¿o tienes conocimientos de que se haya encontrado restos donde se hayan visto algún tipo de patógeno que contagiara a un grupo y que al fin, como ha ocurrido ahora, ¿no? Y que al final todos de alguna forma terminaran sucumbiendo por ese virus? Puede darse, claro, ha habido siempre patógenos, porque los patógenos forman parte de la biosfera, como ha habido siempre parásitos, de los que ya no nos salvamos nunca, en el primer mundo, porque nos parece que no existen, pero los parásitos son importantísimos en todo el mundo animal. Y han formado y también han evolucionado. Los parásitos evolucionan como evolucionan sus hospedadores, ¿no? Esto es una especie de carrera armamentística, se ha dicho. Bueno, por los agentes patógenos también han evolucionado y nuestras defensas con ellos. Y podemos estar seguros de que en la historia de la humanidad pues ha habido esa coevolución de, por ejemplo, bacterias infecciosas y sus posibles hospedadores. Y por eso tenemos un sistema inmunitario. Los animales tenemos un sistema inmunitario porque hemos ido a lo largo de la historia, se han ido seleccionando los individuos que tenían más capacidad de protegerse frente a estos microbios, ¿no? De manera que eso, con toda seguridad, existía en esa época, porque ha existido siempre. Una de las cosas que siempre ha pasado con los paleoantropólogos, con los investigadores de fósiles humanos en el pasado, ha habido bastantes, yo creo que luchas de personalidades, quizá ahora no tanto, ¿no? Pero los paleoantropólogos en los años 70, 80 y 90 habéis protagonizado momentos verdaderamente importantes, ¿no? Habéis sido una comunidad bien avenida, pero os habéis enfrentado un poquito, ¿no? Bueno, es que, pues no más que los deportistas, ¿no? Ah, eso es verdad, sí. Con la diferencia... No, menos, En la ciencia no hay premio, no hay medalla de plata. Las cosas solo se descubren una vez. Nadie descubre por segunda vez que el sol, la teoría de la relatividad solo se puede descubrir una vez. No puede haber un segundo descubrimiento de lo mismo. Entonces es un tipo de competición en el que solo puede ganar uno, y por lo tanto pues hay un estímulo, lógicamente, para ser el primero en encontrar las cosas. A mí eso me parece que es sano y no es diferente, pues no sé, de la competencia entre los intérpretes, entre los solistas de violín, ¿no? Cuando, no sé si decir la palabra compiten, pero se esfuerzan por hacerlo mejor, ¿no?, que los otros. Así que ese estímulo siempre existe. En el caso de la ciencia, en realidad no, porque uno siempre se apoya en otros trabajos. Cualquier trabajo científico tiene al final una, dos o tres páginas, a veces más páginas, de lo que se llama bibliografía que de texto. O sea que cuando uno publica un artículo científico dice, bueno, esto es lo que digo yo, pero me baso en todo lo que se ha dicho antes. Así que siempre hay el reconocimiento, es obligatorio, no, es algo que no se puede eludir, el obligatorio es obligatorio citar todos los precedentes. Y por lo tanto, pues puede ser una rivalidad, pero es una rivalidad que está obligada a reconocer lo que han hecho todos los demás. Entonces, en cierto modo, pues hay aquí unos límites para el egocentrismo. ¿Y evolutiva? O para la vanidad, ¿Y evolutiva? Pero más que, perdón un momento, pero más que de eso, yo hablaría de satisfacción y de orgullo, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando alguien en cualquier actividad de la vida, sea jardinero o violinista o paleontólogo, pues hace un buen trabajo, yo creo que es bueno y que es sano que ante su obra, pues el jardinero mire cómo le ha quedado el césped o el seto y se sienta orgulloso de su trabajo, puesto que ha invertido esfuerzo y ha puesto ilusión. Y además, a raíz de esos trabajos que son tan, tan puntales, pues es como una forma, ¿no?, de un antes y un después para otros posibles compañeros que siguen investigando y también, pues eso, analizando. A mí me gustaría saber qué visión tienes tú por tu experiencia en el caso de que evolutivamente siguiera el ser humano pasado los siglos, siempre y cuando, claro, no nos carguemos el planeta. ¿Hacia dónde está abocado físicamente la evolución del ser humano? Bueno, pues tengo una, yo creo que magnífica noticia que dar, y es que depende de nosotros y nadie más. Es decir, que no hay nada inevitable en nuestra evolución, porque nosotros somos una especie que ha desarrollado la inteligencia, que ha desarrollado la ciencia y que ha alcanzado el control de sus propios genes, sobre sus propios genes. Con lo cual nosotros tenemos la capacidad de modificar genéticamente nuestra especie y las demás. Y lo que nos tenemos que preguntar, más bien, no qué es lo que va a ocurrir, sino qué es lo que queremos que ocurra. En esto no hay mucha diferencia entre la ciencia y la economía o la sociedad. La pregunta no es cómo va a ser la sociedad dentro de un siglo, sino cómo queremos que sea la sociedad en la que vivirán nuestros hijos, ¿no? Eso es lo que tenemos que preguntar. En el caso de la evolución humana biológica, pues yo por supuesto creo que se erradicarán muchas enfermedades y problemas y casos de sufrimiento, pero estoy convencido, o yo espero al menos, que la especie no se modificará, que no la modificaremos, que estamos bien así. Es importantísimo ese mensaje en los tiempos actuales, porque nos estamos enfrentando a algo que desconocemos, pero algo que no es nuevo, que seguramente el hombre de Atapuerca, el antecesor, los neandertales, se enfrentaron, aunque no sabían ponerle nombre. Por lo menos ahora la ciencia, en la gripe española murieron 50 millones de personas. Esta pandemia es terrible, pero es menor que aquella y el patógeno es más o menos parecido. Y todo eso es gracias a la ciencia y gracias a la cooperación se conseguirá ir adelante y se conseguirán cosas y metas, aunque nos cueste mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero gracias a la ciencia, gracias a la colaboración, gracias a la cooperación, gracias a la globalización, esto es una tribu y tenemos que presumir de eso porque eso es lo que nos va a salvar en el futuro. Pues hombre, sí, pero siempre ha sido el conocimiento la clave para la supervivencia, claro, humana. La gente de Atapuerca, obviamente, no sabían de virus, no eran virólogos, pero sabían mucha botánica, claro, porque tenían que alimentarse de las plantas, y sabían mucha zoología, porque tenían que alimentarse de los animales, y sabían dónde vivía el león, eran grandes ecólogos y sabían dónde está el peligro. Es decir, siempre hemos sobrevivido a base de conocimiento, no a base de ignorancia. Nadie sobrevive gracias a la ignorancia, se sobrevive gracias al conocimiento. Nuestra especie ha ido acumulando conocimiento desde que tenemos escritura. Además, el conocimiento pues ya permanece para siempre. Entonces, eso es la ciencia, a fin de cuentas, conocimiento acumulado. Imaginaros que tuviéramos que empezar a desarrollar la matemática, por ejemplo, en cada generación, que partiéramos de cero cada generación. No supiéramos nada, ni los ángulos de un triángulo cada generación. Pues sería espantoso. Pero ya nacemos con mucho conocimiento acumulado. Bueno, esa ha sido la historia de nuestra especie. Y por eso, más allá del drama y de la tragedia y del sufrimiento y de la incomodidad y de las consecuencias económicas de este problema, podemos tener la certeza de que hemos aprendido y de que este conocimiento se acumulará al anterior y se irá sumando. O sea que cada vez sabemos más, porque el conocimiento es acumulativo. Por lo tanto, cada vez estamos más preparados y, en consecuencia, cada vez pues también estamos más seguros. A lo mejor tendríamos que recuperar algo de los conocimientos que tenían en equilibrio con la naturaleza, ¿no?, nuestros antepasados. Sí, esa es una asignatura que tenemos pendiente, porque a veces el conocimiento no es suficiente. Sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero no cambiamos. Aquí no hay un problema de ignorancia. Somos conscientes. Todo el mundo es consciente de que en estos pocos días en los que el ser humano pues no ha podido, ha permanecido confinado y no ha actuado fuera de las ciudades, la naturaleza como que se hubiera recobrado, ¿no? Uh-huh. Pero no, la terrestre y la marina, de la que nos hemos olvidado. Esto es como simplemente como un detalle de hasta qué punto el ser humano lo modifica todo. Bien, yo creo que ya el conocimiento existe, está acumulado, sabemos cómo funciona la biosfera, los procesos, sabemos cuál es el impacto de la actividad humana en esos procesos y sabemos todo lo negativo que es, pero es como si, no sé, como el ser humano tiene sus debilidades, hay cosas que no nos convienen y a pesar de eso las hacemos, ¿no? Entonces aquí tenemos un serio, muy serio problema con unos hábitos y con una forma de vida y con un tipo de economía que nos conduce al desastre. De eso ya tenemos información suficiente, eso no se puede poner en duda. Y no reaccionamos, nos cuesta reaccionar. Esperemos que eso cambie. Parece que el ser humano está buscando cómo poder volver a hacer lo mismo sin que cause mal, y no nos damos cuenta que lo que igual no hay que hacer es lo mismo. Es la historia de la humanidad. Historia de la humanidad, me refiero en el sentido del ser humano, no de la historia de la civilización, sino del ser humano. No repetir los errores que nos hicieron tropezar en el pasado. Sí, claro, lo que pasa es que eso exige, para dejar de cometer los errores que estamos cometiendo, tenemos que renunciar a cosas. Por lo tanto, complicarnos la vida, vamos a decirlo así, ¿no? Y nos cuesta trabajo renunciar. Pero si hay más lejos, el consumo energético crece y crece de una generación a otra. No hace falta remontarse mucho tiempo a los tiempos en los que el consumo, por ejemplo, de energía eléctrica, el pico estaba en invierno, ¿no? Ahora nadie concibe ya un verano sin aire acondicionado. Y eso requiere, y no digo que esté mal, pero eso requiere más energía y más consumo. Y en general toda la economía está basada en el consumo, pero en un consumo creciente, cada vez hay más vuelos, cada vez hay más explotación de recursos naturales, más. Entonces, todo eso es una carrera desbocada a la que tenemos que ponerle freno. Y para ponerle freno, pues bueno, hay que planteárselo primero y buscar la forma. Y en todo caso, exigirá renuncias. Exigirá renunciar a cosas que nos parecen importantes y que realmente no lo son. Al final, enseguida se da uno cuenta de que aquellas cosas a las que uno estaba tan apegado y que le parecían fundamentales para la vida, pues no eran tan importantes. Juan Luis Arzuaga, uno de los científicos más importantes de nuestro país, uno de los grandes buscadores del pasado de la especie humana, el responsable, uno de los responsables de los descubrimientos de Atapuerca. Juan Luis Arzuaga, esta noche en La Rosa de los Vientos. Juan Luis, mil gracias y gracias por todo lo que nos has aportado y felicidades por todo lo que has descubierto y lo que vas a descubrir. Ay, ay. Porque Arzuaga y Atapuerca ha enseñado solo un 1% de todo lo que tiene, lo que nos va a dar en el futuro, ¿eh? Eso esperamos. Sí. Y bien. Nosotros contarlo contigo, ¿eh? Tenerte de invitado. Qué en otro bien. Momento. Pues de eso se trata, porque lo bueno es contar cosas y luego contarlas, ¿no? Mil gracias. Un abrazo. Un placer, adiós.